unidos, fortalecidos a través de la identidad de intereses comunes para una mejor sociedad, podemos lograr mucho para fortalecer y darle a nuestras familias un mejor porvenir en esta tierra nuestra, en Hidalgo, tierra de trabajo. Ustedes son quienes nos dan muestra y ejemplo de lo que es una verdadera solidaridad humana, y eso todos lo tenemos que aprender.